aquí. Creo que tengo motivos. Vine a hablar hoy contigo, a saber la verdad. Si ya todo acabó, ¿para qué explicaciones? Tú tendrás tus razones y las respeto yo. Me marcharé solo en silencio, sin decir una palabra. De nuestras cosas nunca nadie sabrá nada. Ese secreto hasta mi tumba llevaré. Aunque hoy me digas no te quiero, simplemente ese motivo ya de sobra me lo sé. Todo acabó, ¿para qué explicaciones? Tú tendrás tus razones y las respeto.